Oiga, pero ay, ¿no? Ay, el soldado Roser es un caso bien berraco, oiga. Llega el sargento y le dice: ¡Soldado Rosero! A la orden, mi comandante. Le tengo una misión muy importante. Sí, diga, mi comandante, con muchísimo gusto yo se la hago. Cogió el sargento y... una ventosidad. Le dijo: la misión es que vaya corriendo tras de ese pedo y me lo trae a mi oficina en 10 minutos, con muchísimo gusto. Cuando se fue el paisano, oiga, ya a los 10 minutos llegó, pues, ¿no? Con una talegada llena, pues, de materia fecal, ¿no? Le dijo, mi comandante, regresé con la misión. Cuando llegó y me dijo: ¿cómo así, hombre? Soldado Rosero, pero esto es materia fecal, hermano. Esto es mierda, hermano. Esto es una falta de respeto, papá. Le dijo mi sargento. Lo que pasa es que yo salí corriendo atrás de ese pedo, ¿no? Y allá en la esquina cogió y le atropelló un carro y lo volvió mierda. Oiga, verán, ¿no? El soldado Rosero se fue con un capitán. Y ahora, pues, siguió un cabo, ¿no? A una misión de inteligencia, ¿no? Para allá, para el Putumayo. Cuando iban disfrazados de cacharreros, pues, ¿no? Cuando en esas le salió, pues, la guerrilla, ¿no? Y comenzó, pues, a investigarlos, ¿no? Cuando lo investigaron, pues, al soldado paisa. Le dijeron: a ver, ¿y usted de dónde viene? Dijo: yo soy de Medellín, hermano. ¿Y para dónde va? Puerto Asís. ¿Y oficio? ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es cacharrero, hombre. Yo soy cacharrero, voy para Puerto Asís. Ah, muy bien, pase. Cuando en esas, pues, al caleño, ¿no?, le preguntaron, ¿no? ¿Y usted qué? ¿De dónde proviene? De la ciudad de Cali, hombre. ¿Y profesión? Yo soy cacharrero igual que mi compañero. Ah, ¿y para dónde va? Para Puerto Asís con mi compañero. Y después le tocó, pues, al paisano, el soldado Rosero. Le dijeron: ¿y usted cómo se llama? Dijo: yo me llamo Jesús Rosero. Dijo: ah, dijo. ¿Y usted de dónde viene? Yo de Pasto, pues, dijo. Ah, dijo. ¿Y usted qué profesión tiene? Ah, yo soy cacharrero igual que mi cabo y mi capitán, y voy también para allá, para Puerto Asís. El cabo que le dice al paisano, le dice: a ver, soldado Rosero, me acaba de llegar una queja del ranchero que usted le ha tirado la comida en la cara, hermano. ¿Cómo así? Le dijo: ah, sí, le dijo, vea, le dijo, lo que pasa es que ese arroz seco tenía tierra, mi cabo. Le dijo: ¿cómo así? ¿Y usted vino aquí al ejército a criticar del rancho o a servir a la patria? Le dijo: a servir a la patria, pero no a comerme, la señora. Oiga, verá, los soldados, pues, que estaban enfermos, ¿no? Y uno de ellos, pues, el soldado Rosero, pues, el paisano, ¿no? Cuando se fueron allá al consultorio del médico y fueron llamando soldado por soldado, lo llamaron al caleño y... A ver, enfermedad. Hemorroides, mi doctor. Hemorroides, muy bien. Pinceladas de yodo en el ojo de pescado, pues, la receta. Bueno, muchas gracias. El siguiente. Al caleño. A ver, enfermedad, soldado. Enfermedad suya. Hemorroides, mi doctor. Otro con hemorroides. Ave María, no. Pues, a ver, receta. Lo mismo, pinceladas de yodo en el ojo de pescado. Cuando sigue el otro, pues, ¿no? A ver, el siguiente soldado. A ver, enfermedad. Hemorroides, mi doctor. Otro con hemorroides. Ave María, pues, la misma receta, hombre. Pinceladas de yodo en el ojo de pescado. Y cuando ya le tocó al paisano, pues, ¿no? Cogí y le dijo: a ver, enfermedad. Dijo: ah, dijo, doctor, dijo, amigdalitis. Dijo: ah, bueno, el único que no ha tenido hemorroides, amigdalitis, muy bien. Pinceladas de yodo en las amígdalas. Le dijo: ay, sí, pero yo sí, ahora el favorcito de cambiarme el pincel. Oiga, verán, pues, la cholita, pues, la puendita, ¿no?, que andaba por allá, por Hualmatán, ¿no?, vendiendo, ¿no?, los sacos, las chompas, a la orden, las chompas. Los sacos, tenemos las gorras a la orden, baratico. Cuando en esas, oiga, llegaron unos atracadores y le robaron todito, pues, a la pobre puendita, oiga. A la pobre cholita le robaron todito, ¿no? Y dos atracadores estaban con pasamontañas y uno solo estaba puesto una de esas medias pantalón, pues, ¿no? Hijo de puchica, ya cogieron, le robaron todito, se bajó la cholita para acá, para el permanente, y era, pues, a poner el denuncio. Cuando ya llegó allá, le dijo: vea, le dije, señora, gente, yo vengo a poner el denuncio que me acaban de atracar. Cogió a la gente y le dijo: a ver, pues, le dijo, ¿y usted logró identificar a uno de ellos que lo atracaron, que les robaron? Dijo: yo solamente logré identificar a uno. ¿Cómo así que solamente... ¿Cuántos eran? Eran tres, pero yo solamente logré identificar a uno. Le dijo, ¿y cómo hacía uno? Sí, le dijo, es que vea, le dijo, es que los dos tenían puestos pasamontañas y el uno no tenía puesto nada, pero sí tenía cara de verga. Ay, ay, ay, no, los puenditos, una berraquera, ¿no? Cuando los puenditos que estaban por allá, por el potradillo, ¿no? Los sacos a la orden, las chompas, las medias de lana a la orden. Los sacos, cuando en eso llegó la una, le dijo a la otra, le dijo, ve, yo quiero comer algo, vení, vamos a comer algo ahí al restaurante. Quienes se metieron, pues, allá, ¿no? A un restaurante del potradillo y cogieron y leyeron, decía... El tablero, el letrero que decía arroz con pollo, 3,000 y arroz con huevo, 2,000. Dijo, ve, comamos arrocito con huevo nomás porque no hemos vendido nada. Por favor, señorita, sírvanos dos arroz sequitos con huevo, haga el favor. Cogieron, le sirvieron, pues, ¿no? Cuando a la una puendita, oiga, le salió el huevo güero, pues. El huevo pollo. Dijo, ve, dijo, y yo pedí con huevo y me dieron pollo. Dijo, a ver... Ay, le dijo, cierto, ve, comételo rápido porque ahoritica te cobran los 3,000. Oiga, verán el par de paisanos de allá de Ipiales que se fueron a comprar mercancía para allá, para el Carchi, para Rumichaca, para allá, para Tulcán. No, cuando ya llegando allá, pues iban en moto y llegando ya a Tulcán, le dijo, ala, le dijo a Chichay, le dijo el que iba manejando a Chichay, ala, qué frío, le dijo, ve, me hace frío, me voy a voltear la chaqueta para atrás. Le dijo, sí, le dijo, volteátela, le dijo, ajá, le dijo, pero ve, pero esa chaqueta te queda fea, así le dijo, volteate la camisa también, volteátela. Dijo, sí, ¿no? Cogió y se volteó la camisa para atrás, le dijo, eso, ahí ya quedas bien. Le dijo, ahora sí, volteate la gorra también, volteátela, le dijo, porque de pronto te vaya a elevar con el viento. Le dijo, cierto, ¿no? Que hoy se volteó la gorra para atrás, ¿no? Le dijo, ahora sí, dale, oiga, iban como locos, pues, ¿no? En la moto, ¿no? Y cuando dijo, puchica, ya llegando allá a Tulcán, se pegaron la gran estrellada, oiga. No, pues, puchica, se hizo una nada esa moto y cogieron a sus pobres paisanos y se los llevaron para allá, para el hospital de Tulcán. Cuando ya en el hospital de Tulcán, al otro día, fue la enfermera y le dijo al parrillero, ¿cómo sigue mi paciente, hermoso? ¿Cómo le fue? Qué estrellada, casi se mata, ¿no? Usted... Le dijo, ay, sí, le dijo, ¿y usted cómo? Sí, le dijo, yo ya estoy un poquito mejor, le dijo, señorita. Le dijo, oiga, le dijo, hágame un favor, el compañero que iba manejando, el que tenía la ropa volteada, ¿cómo sigue? Le dijo, uy, él sí mal. Le dijo, ¿mal por qué? Le dijo, sí, porque es que tratamos de enderezarle la cabeza y se murió.